Gimnasia verbal, complementos directos e indirectos 2. Annie, ¿cómo estás? How are you? I'm very good. Very o very? Very. Very, mejor. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Pues tengo un poquito de frío. ¿Tienes frío? Sí. Bueno. Así que, ¿qué te parece si nos calentamos un poquito mirando un poquito más el tema de complementos directos e indirectos? Bien, como es un tema muy importante, a mí me parece una muy buena idea repasarlo una vez más. Así que vamos a fijarnos en una imagen. En esta ocasión, la que sale en la página 12, y haré un montón de preguntas sobre la misma. Se trata de una imagen de Philip Johnson con su mujer, Nancy, y están delante de una taquilla, ¿no? La primera pregunta, entonces, ¿is Philip with his wife or with another woman? He's with his wife. He's with his wife, muy bien. ¿Are they in front of a theater or a football stadium? They're in front of a football stadium. Muy bien, good. ¿Is he looking for football tickets or theater tickets? He's looking for football tickets. Is the man offering him two tickets or one? Me parece que son dos. He's offering him two tickets. He's offering him two tickets. Muy bien. Is he offering them to him for $50 or for $20? Pues imaginemos que el precio es de 50. He's offering them to him for $50. He's offering them to him for $50. Muy bien. Is he offering them to him for $50 each or for $50 total? Pues una vez más vamos a imaginarnos un poquito que el precio es de $50 cada uno. Entonces, each. He's offering them to him for $50 each. For $50 each. $50 cada uno. Muy bien. Is Philip taking the offer or thinking about it? Pues se lo está pensando, ¿no? He's thinking about it. He's thinking about it. Muy bien, con una K muy pronunciada. Vamos a pasar ahora a otra imagen, esta vez con Pierre Monet y su mujer, que están los dos sentados en su cama matrimonial, ¿no? Uh-huh. Vestidos, por cierto. Vestidos, sí. Vale. What is Pierre showing his wife? ¿Qué le está enseñando? Pues se trata de un par de pendientes. He's showing her some earrings. He's showing her some earrings. Muy bien. Is he showing them to her in their bedroom or in their living room? He's showing them to her in the bedroom. He's showing them to her in the bedroom. Is he showing them to her in the box or out of the box? Pues están en la caja. He's showing them to her in the box. He's showing them to her in the box. Muy bien. Annie, ¿cómo decimos nosotros preguntar? To ask. To ask. Pues to ask es un verbo que también puede significar pedir. Pero para que signifique eso, tenemos que añadir la preposición for, to ask for something, pedir algo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. John is asking Mary for a book. Pues sería John está pidiendo a Mary un libro, ¿vale? Vale. Ahora, cuando tanto el complemento directo como el indirecto son pronombres, en este caso el orden no cambia, siempre es he's asking her for it, él se lo está pidiendo. Bien, ahora veamos una imagen con Lee Tong y su compañero de trabajo. Pues ahí están trabajando en una fábrica, ¿vale? Los uh-huh. dos. Vale, where's Lee Tong? He's in a factory. He's in a factory, muy bien, fábrica, factory. Is he asking for something? Yes, he is. Yes, he is, muy bien. Is he asking a man or a woman for something? He's asking a man for something. He's asking a man for something. Muy bien. Is he asking him for a cigarette or a cup of coffee? He's asking him for a cigarette. He's asking him for a cigarette. Muy bien. Is he asking him for it in Chinese or in German? He's asking him for it in Chinese. Is the man giving him a cigarette or a cup of coffee? He's giving him a cigarette. He's giving him a cigarette. Muy bien. Is he giving it to him with his right hand or with his left hand? He's giving it to him with his right hand. Perfecto.